Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este nuevo día junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ya Felipe lo tenemos actuando, haciendo trabajos extraordinarios, movidos por el Espíritu Santo, llevado de un lugar a otro, llevando el mensaje de alguna manera por medio de este etíope al fin del mundo. Pero ahora lo vemos de una manera un poquito más diferente, ya tomando el cargo puntualmente de evangelista, pero también como un padre y como un huésped. Qué interesante. Todas estas funciones, a pesar de los impedimentos que estaban teniendo en la persecución, ¿eh? Sí, así es. Un detalle bien importante. Fíjate, después de que Felipe le explicara las escrituras al oficial etíope, y luego del bautismo este, dice que fue tomado por el Espíritu Santo y llevado a Soto. Y Soto está al norte y cerca de la costa. Allí está ese lugar donde Felipe fue llevado para evangelizar. Entonces es interesante cómo el Espíritu de Dios, y aunque dicen, algunos piensan que Felipe fue allá, yo pienso que lo que dice la Escritura es así, que el Espíritu Santo lo tomó y de pronto él se encontró que estaba en Soto, bastantes kilómetros al norte. La expresión que aparece allí está dada en el sentido de ser arrebatado, de llevarse por la fuerza, como que lo toma y... Claro. Los traslados que puede hacer el Espíritu Santo son extraordinarios, en realidad, pero cumpliendo la misión, porque esa es la causa, es. No está haciendo juego el Espíritu Santo con las personas, hacerlas desaparecer. Hay quienes creen que pueden utilizar al Espíritu Santo y a veces hacen cosas como para demostrar que tienen el Espíritu Santo. Yo creo que es el Espíritu Santo es el que tiene que demostrar que tiene a la persona, no la persona que tiene el Espíritu Santo. Nosotros podemos ser instrumento del Espíritu Santo, pero nunca pretender que el Espíritu Santo es instrumento nuestro, que nosotros podemos hacer algo con el Espíritu Santo. Esta es una labor importante del Espíritu Santo. Yo creo que si uno pidiera un poquito más del Espíritu Santo, vería cosas extraordinarias en su vida misma. Si tú miras, creo que lo dije en algún momento, si uno escucha las oraciones, poco se habla a veces del Espíritu Santo, ¿eh? Sí, justamente. Se habla más de Jesús, del Señor, pero pedir puntualmente la unción del Espíritu Santo creo que va a hacer alguna diferencia en nuestra vida, en nuestro quehacer, en lo que queremos hacer, en realidad llevar adelante el Evangelio. Y como dice, ¿cómo fue llevado? Esto no lo podemos estar describiendo porque el Espíritu Santo lo toma, pero el texto dice, pero Felipe se encontró en Soto y pasando anunciaba el Evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. En otras palabras, el Espíritu Santo lo tomó y él siguió haciendo el trabajo que tenía que hacer. Oye, si uno mira el mapa, ahí donde se estableció finalmente Felipe en Cesarea Marítima, queda bastante al norte, ¿no? Así que son, y ellos generalmente hacían este viaje a pie, era un viaje que ellos iban haciendo a pie. Entonces son bastantes kilómetros los que tuvo que caminar Felipe para llegar allí a Cesarea. Claro, lo llevó el Espíritu solamente hasta Soto. Exactamente. Y después, pero no, en Soto también predicó y siguió hablando. O sea, lógico. Claro, interesante esas labores del Espíritu Santo obrando en las personas que están dispuestos a ponerse las manos en la dirección de Dios. Aquí hay en Hechos 21:7 hay un texto que de alguna manera nos puede enseñar algo acerca de este Felipe, en estos versículos. Y nosotros completamos la navegación, dice, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa, y aquí viene la ilación con Felipe, ¿eh? Y entrando en casa, ¿de quién? De Felipe. De Felipe, el evangelista. Fíjate que Pablo lo llama el evangelista, que era uno de los siete, y se menciona los siete diáconos que habían sido mencionados, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. O sea, un hombre que no solamente predicaba a los otros, sino predicaba en su hogar, y sus hijas habían seguido también un ministerio de alguna manera. Y aquí está diciendo que eran hijas solteras, hijas doncellas que profetizaban, claro. y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Bueno, tenemos que considerar de que, como te dije en algún momento en la semana, este Felipe tenía una buena ascendencia con su familia. Quiere decir entonces que él no los abandonó. Él estaba con ellos y seguramente fue un buen padre. Él les enseñó, los guió, de tal manera que estas doncellas fueron precisamente elegidas por el Espíritu Santo para ser instrumentos. El Evangelio había llegado a los lugares más increíbles, estaba llegando, y Felipe lo que hacía en algunos momentos, predicar y reforzar lo que él había adquirido, ¿no es cierto?, del conocimiento, de la experiencia. Y, ¿sabes?, algo extraordinario. ¿Quién hubiese se hubiese imaginado que este Pablo, que había estado allí en la ejecución de Esteban, iba alguna vez a estar con Felipe? Felipe tuvo que arrancar precisamente de Pablo, y después Pablo va y se encuentra y está en la casa de él, claro. Y conversan y seguramente cambian idea acerca de la predicación y lo que el Señor había hecho. Y seguramente, a pesar del incidente que tiene con el etíope, que es milagroso, él no interrumpe su actividad de evangelista, pero yo creo que le cuenta a Pablo, oye, ¿sabes que el Espíritu Santo me tomó y me llevó a tal lugar? Seguramente. Eso refuerza y hace crecer la fe de las personas. Pablo, por su parte, tiene que haberle contado también la actividad que había tenido él. Así que debe haber sido un encuentro bastante interesante. Y seguramente, bueno, lógicamente, en otro sentido, porque antes eran enemigos, estaban en distinto bando y ahora están los dos luchando del mismo lado. Por otro lado, tenemos que recordar, bueno, el trimestre pasado estuvimos estudiando de Lucas, sí. Y Lucas tiene que haber conversado y haber estado oído muy atento, porque después lo describe de una manera extraordinaria, cómo fue estos acontecimientos, cómo trabajó el Espíritu Santo, cómo fue el encuentro con Pablo, cómo era la familia de Felipe. Eso lo describe justamente en Hechos, porque Hechos es un libro escrito por Lucas. Y detalladamente podemos conocer ahora no solamente el evangelista, sino el hombre de casa, el hombre que educa, el hombre que lleva adelante, y lógicamente las hijas, viendo lo que hacía él, la enseñanza que recibieron, también eran personas que de alguna manera predicaban el evangelio. Es bonito eso, ver que los que se dedican a la predicación también son padres y padres responsables. Es interesante notar también que el llamado de Felipe del diaconado a la evangelización involucraba que tuviera que hacer viajes extendidos. Por ejemplo, el viaje de Jerusalén a Samaria, luego a Gaza, seguido por todas las ciudades en la costa del Mediterráneo, desde Azoto hasta Cesarea. Fíjate, hay una distancia desde Azoto hasta Cesarea de unos 80 kilómetros. Hoy día pensamos en 80 kilómetros, no alcanza a ser una hora. Estamos pensando inmediatamente en un automóvil. ¿Ah? Pero si tomas, ¿qué pasa? Un avión es un poco menos. Pero... bueno, lógicamente, se demora más en subirse uno al avión que después estar bajando. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de caminar? Si nosotros hablamos, mira, tengo que hacer un viajecito de 80 kilómetros a pie. Y ahí la cosa cambia. Es una forma distinta de hacerlo, de trabajar, de actuar, pero si necesitas una locomoción rápida, el Espíritu Santo puede hacer lo que hizo con Felipe. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. En nuestra obra en favor de otros, ¿por qué es vital nunca olvidar nuestra primera obligación, nuestra familia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.